producció península Samsung 3.0. Pues mira, vamos a abrir esta edición de Ingravidez que ahora comienza cuando acaban de ser las 12, las 11 en las Canarias, cuando estamos ya pisando territorio del lunes 12 de mayo, aunque estemos mentalmente en domingo, entregando un premio, un sentido, un sincero premio que nos sale de lo más dentro. Premio a la fidelidad a todos esos miles de oyentes de radio que cada domingo por la noche, a pesar del sueño que hace, ¿verdad?, deciden enchufarse a los 40 principales y vibrar. Incluso saltar al vacío en esta hora, con esta hora de radio llamada Ingravidez en los 40, efectivamente. Dedicado pues a esas otras músicas alternativas, sí. Llamadlas como queráis, pero las que a nosotros nos gustan. También dedicado a todos aquellos que nos han guardado la ausencia, porque nos tomamos puente la semana pasada, mal no vivimos, la verdad. Y después de 14 días estamos de nuevo aquí en los 40 principales. Y dedicado también ese premio al pundonor a una banda que, por ejemplo, pues no para de venir a actuar a nuestro país, a pesar de que eso no se refleja en cuanto a éxito comercial se refiere, en cuanto a tirón popular. Quizá porque están como ahí en un territorio poco definido, ¿no? Pueden gustar tanto a rockeros como a indies. Y eso a veces pasa factura, de manera injusta. Así que hoy también premio para esta banda. De hecho, el premio es que ellos abren el programa. Saludos, Ramón Redondo, son Biffy Clyro. Take a long, hard look at yourself. How did you end up here? The blood drips light red inverted balloons. Tomorrow is a promise to no one. If you want, follow me and I'll lead you inside. De hecho, ese es un poco el mismo terreno en el que nos movemos nosotros, ¿no? Entre el rock y el punk y el pop. Ahí está un poco el territorio natural de navegación de los ingrávidos, los seres que estamos en este momento escuchando la radio. Eran, como digo, Biff y Clyro, a los que les hemos dado hoy un premio a la constancia, porque a pesar de que en nuestro país su álbum Puddle no acaba de ser uno de los discos reconocidos, sí que hay parte de la crítica. Recuerdo, por ejemplo, la revista Rockzone, que se ha volcado con ese disco, pero ha pasado desapercibido en otros medios y estimamos que merece más el grupo escocés. La verdad es que el éxito comercial sí que les ha sonreído con este su último álbum en el Reino Unido, y prueba de ello es que ya han extraído hasta 4 singles y todos funcionando. Este fue uno de los singles que se extrajeron de este álbum, del Puddle de Biff y Clyro, que nosotros creo que no habíamos puesto ninguna vez, que había pasado ahí como desapercibido. Es un single muy a lo Foo, que se llama Falling Stars, y con el que hemos abierto Ingravidez. ¿Por qué les hemos dado el premio también a esa constancia? Pues porque, a pesar de eso, de que no terminan de ser aclamados en España, ellos deciden venir una y otra vez. Vinieron teloneando a Bloc Party, vinieron teloneando a Queens of the Stone Age, y van a volver. Lo hacen a finales de este mes de mayo. Pisarán el escenario del Electric Weekend, el festival que tiene lugar en Madrid, con bandas como, por ejemplo, Offspring, Queens of the Stone Age o Metallica. Y bueno, la lástima es que ellos serán de los que salgan al principio, así que yo os recomiendo que hagáis el esfuerzo de ir a ver a Biff y Clyro, si podéis. Y además, fijaos, ahí está un poco la dicotomía de la que hablábamos antes. Además de venir a ese festival bastante cañerito y bastante de cuero negro, vienen después, en el mes de julio, al Summer Case, festival indie donde los haya. Así que serán nuevas oportunidades para ver a Biff y Clyro en directo en el Electric Weekend en Madrid el 30 de mayo, y en Madrid también el día 18 de julio en el Summer Case, y al día siguiente en Barcelona. Hablamos de Boadilla y del Parc del Fòrum. Hablando de grupos que van a estar en el Summer Case, pues los que van a sonar a continuación en Ingravidez. Pero antes, dejadme que os avance que en el programa de hoy vamos a escuchar, cómo no, adivinadlo, pues obviamente, por si hay algún rezagado que todavía no ha pillado la canción, Violet Hill, el single de Coldplay, sonará en el programa de hoy. Pero también habrá tiempo para escuchar lo nuevo de los Subways, el regreso de Offspring, de los que hablábamos hace un momento, que van a estar actuando en nuestro país en el Electric Weekend, y nuevas bandas que van a ser presentadas hoy en Sociedad en Ingravidez. ¿Los nombres? Pues, por ejemplo, Flobots o Kids in Glass Houses, una banda que también se mueve en esos terrenos parecidos a Biff y Clyro. Digo, terrenos poco definidos. No son especialmente indies, tampoco son rockeros, sino que hacen de todo un poquito. Hagamos también un guiño a la actualidad, que en las últimas semanas ha deparado varios interesantes números uno en cuanto a ventas se refiere en las listas británicas. Uno de ellos podría ser incluso definido como previsible, es el que han conseguido Alex Turner y Miles Kane. La unión de ambos conforma esta banda llamada The Last Shadow Puppets, que, como no podía ser de otra manera, han sido número uno en el Reino Unido con su álbum The Age of the Understatement. Hoy escuchamos otra de las canciones del disco. Es este Calm Like You. says goodbye. Son los Last Shadow Puppets, el pulso musical entre Alex Turner de los Arctic Monkeys y Miles Kane de los Rascals. Y cuando digo que no podía ser de otra manera, que estaban destinados a ser número uno en el Reino Unido, no me estoy refiriendo a la belleza de la portada del disco, que es mucha también, con esa foto cándida y sensual a la vez, sino que obviamente un grupo en el que cante el cantante de los Arctic Monkeys, pues la cosa estaba como muy, muy rodada. Han anunciado además que van a subirse a algunos escenarios y entre otras actuaciones están confirmados en el festival de Reading, que ya sabéis que se celebra también en dos ciudades a la vez, en Reading y en Leeds. A alguno que no disfruta mucho con la música de los Arctic Monkeys, quizás sí le resulte más placentera esta nueva vertiente de Alex Turner. Lo cierto es que en el mundillo este en el que nos movemos hay ciertas manías, hay ciertos odios que a veces salen a flote, ¿no? Y bueno, todos tenemos esas cosas que no podemos aguantar ni ver. Y hoy quería lanzar yo aquí un tema para debate público, incluso estaría bien en foros.los40.com, ingravidez que se tratara, y es el de los festivales que a veces abren estilísticamente los carteles e incluyen propuestas que no son del agrado de una parte del público que suele ir a ese festival. Lo digo todo en base al festival más importante hoy por hoy del Reino Unido, con permiso del de Reading, que es Glastonbury. Ahí hay un organizador, que es el señor Michael Ibis, que este año ha confirmado como estrella, mega estrella del festival al rapero Jay-Z. Y enseguida ha habido sectores del mundillo más rockero que han dicho que ese no es un cabeza de cartel como Dios manda para un festival de rock o de rock pop como es Glastonbury, ¿no? Está recibiendo palos de gente, pues por ejemplo, como Noel Gallagher, que ha dicho que él no ve ese cabeza de cartel. La verdad es que el festival de Glastonbury es tan grande en el Reino Unido que todo el mundo opina, ¿no?, de él. También componentes de los Fratellis han dicho lo mismo. Y luego en la tesitura contraria pues está, por ejemplo, Chris Martin de Coldplay, que ha dicho que sí, que él ve fenomenal que vaya Jay-Z. De hecho, bueno, pues Chris Martin ya sabéis que es un tipo para esto como muy abierto, que se mete en todos los charcos, que colabora con Nelly Furtado o que hace un dueto con el rapero Kanye West y se queda tan ancho. ¿Qué os parece a vosotros todo esto? Casos similares se me ocurren, pues hace algunos años en Festimad, cuando estaba en su auge, pues se atrevieron a llevar un día, si no me equivoco, bueno, no recuerdo qué cartel había, pero era un cartel muy típico de Festimad, y otro de los días estuvo allí Jamiroquai haciendo bailar a la gente, ¿no? Y eso pues también dio que hablar, ¿no? Finalmente fue un éxito. Yo no sé si era el mismo público los dos días, pero el día de Jamiroquai allí gente no faltaba. ¿Cómo lo veis? Hablando de odios que se pueden traspasar al mundo de las etiquetas musicales, ahora en Ingravidez, que es un programa eminentemente de pop rock, vamos a escuchar a una banda que se cataloga a sí misma como de hip hop. Es la primera vez que suena en el programa, pero yo creo que van a hacerse un hueco entre nosotros casi casi seguro. Es una banda que está empezando ahora a despuntar en los Estados Unidos, en la K-Rock de Los Ángeles, pues están como locos con ellos, van a formar parte de sus próximos festivales. El grupo es originario de Denver, Colorado, y pues lo forman en principio dos MCs, que son un poco ahí los columnas vertebrales de la banda, Johnny Five y Brer Rabbit. El nombre completo del grupo es Flobots, F-L-O-B-O-T-S. No confundir con Probot, por ejemplo, que era el proyecto paralelo que montó en su día Dave Grohl de los Foo Fighters con Lemmy de Motorhead. Estos se llaman Flobots. Espero que con un poco de suerte el álbum de Flobots llegue a nuestro país a no mucho tardar, pero nos hemos anticipado a eso, pase o no, con la canción que está petando ahora mismo en Estados Unidos. Así que son los Flobots, espero que os gusten y espero que haya cola para rato con el grupo, porque a nosotros nos ha parecido interesante. Handlebars, esa es la canción de Flobots que se presentan hoy en Ingravidez. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, look at Me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the past are all crooked D. I could show you how to do-si-do. I could show you how to scratch a record. I could take apart the remote control, and I can almost put it back together. I could tie a knot in a cherry stem. I could tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friend saw a platypus. Me and my friend made a comic book. And guess how long it took? I can't do anything that I want, cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone. On the telephone, on the telephone. Look at me, look at me. Just called to say that it's good to be alive in such a small world. I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business, and I can make you want to buy a product. Movers, shakers, and producers. Me and my friends understand the future. I see the strings that control the system. I can do anything with no resistance, cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule. Of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure. My cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations, or let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations, have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison just because I don't like them. And I can do anything with no permission. I have it all under my command, because I can guide a missile by satellite. By satellite, by satellite. And I can hit a target through a telescope. Through a telescope, through a telescope. And I can end the planet in a holocaust. In a holocaust, in a holocaust. In a holocaust, in a holocaust. In a holocaust. I'm on my bike with no handlebars. No handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars. Está claro que lo de rap, hip hop, que hemos leído por algunos lados, lo hemos lanzado también un poco a modo de provocación, porque tienen un pozo rockero importante estos muchachotes de Denver, Colorado, llamados Flobots. Handlebars, manillares es esta canción. No se puede conducir una bicicleta sin manillares, pero bueno, el mensaje de fondo es mucho más importante. De hecho, es una banda, como casi todas, que practican este género con mensajes muy, muy sociales. Llevan ya algún tiempo currándoselo y ahora, gracias a esta canción, pues están abriendo ciertas puertas para ellos en USA. Vamos ahora con uno de los estrenos que anunciábamos. Es el nuevo disco de los Offspring, que van a estar además, imagino, presentando parte de ese nuevo repertorio en ese Electric Weekend dentro de unas poquitas semanas en Madrid. El disco se va a llamar Rise and Fall, Race and Grace, y como se ha puesto ahora muy de moda, ellos también lo están haciendo, están regalando el single, que es esta canción que vamos a escuchar, en su página web. The Offspring, Hammerhead, cabeza de martillo. El álbum Rise and Fall, Race and Grace, a la venta el 17 de junio. Escuchando esta canción, además, enseguida nos vienen a la mente los viejos tiempos de Offspring. O sea, que no es una melodía facilona ni una canción así como de fórmula. Authority, vested in me, I sacrifice with my breath. The Offspring, Hammerhead, adelanto de su nuevo álbum, a la venta en junio, que es el mes en el que se está programando pues mogollón de salidas de discos a las tiendas. Vamos ahora con una de esas bandas que los fieles al programa reconoceréis como una de nuestras preferidas. Seguramente, si hiciéramos una encuesta, pues diría, pues va a poner algo de Muse, algo de Foo Fighters. Pues no, bueno, de Foo Fighters sí, pero dentro de un poquito, en nuestro memorial Yuri Gagarin. Ahora van a sonar unos chicos que, bueno, pues nunca han tenido la fortuna de su lado, sobre todo en gran parte por el carácter, por las enfermedades del cantante, de Craig Nicholls. Estamos hablando de los australianos The Vines. Pues siempre, como digo, en base a su líder, que es que tiene lo que tiene, pues han seguido una carrera errática, pero que a nosotros nos ha fascinado con algunas canciones muy buenas, muy buenas. El otro día, echando un vistazo ahí al foro de Ingravidez, pues estaban hablando de lo nuevo de los Subways, canción que también están regalando desde su página web, y alguien, de repente, Join fue, dijo, otro adelanto, lo nuevo de los Vines, He's a Rocker, new single, es la, con una P gigante, esforzada además, y dijimos, joder, pues vamos a buscarlo. Efectivamente, The Vines han decidido en su espacio, en la web, colgar esta canción para divertimento de sus seguidores, y la canción es, como muchas de las de The Vines, contundente, directa, apenas 2 minutos, no llega a los 2 minutos, y muy buena, muy fácil de silbar, que es como nos gustan también a nosotros. La lástima es que la calidad del audio que The Vines han colgado en su web pues no es todo lo aceptable que a nosotros nos gustaría, pero bueno, después de haber estado dirimiendo sobre el asunto, hemos decidido ponerla de momento hoy para ver qué os parece, y ya cuando esta canción esté disponible con toda la nitidez adecuada, pues la volveremos a poner. Y es que el grupo tampoco ha querido de momento desvelar más. Es como un adelanto del que sería su nuevo disco. Mientras tanto, también estos días se ha publicado en algunos países un álbum con los grandes éxitos de The Vines. Vamos, un resumen de los discos, 3, si no me equivoco, que hasta la fecha tienen publicados los australianos. Son The Vines. Once I was a young man, no one could understand. Hola, está Hamish de Rock Group Vines aquí. Tú escuchas Radio 40 Principales con Ramón Redondo en Ingravidez. Compré la moto para ir al trabajo. Luego Merche y yo pillábamos carretera los fines de semana. Escapábamos de todo. Hasta esa curva, no sé qué pasó, me confié, arriesgué. Ella se mató y yo, en silla de ruedas para siempre. Por suerte es un locutor y esto es un anuncio. Pero la realidad es igual de triste. El año pasado 528 personas murieron en accidentes de moto. Y eso sí es la realidad. Tú puedes cambiarla. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Ingravidez. Primero humano en ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La canción fue single del álbum del año 76, A Day at the Race. Y 30 años después, en verano y en Hyde Park, en Londres, se versionó en directo de esta manera. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Son los Foo Fighters, con la compañía de más de dos de los componentes de Queen, autores del tema. Bueno, el autor en concreto es Brian May, que es quien toca la guitarra aquí con los Foo Fighters, Roger Taylor a la batería, y Taylor Hawkins, el batería de los Foo Fighters, pues se levanta de la banqueta y se pone a cantar. que no hay que quedarse solo en el I Want to Break Free de las fiestas de Nochevieja, que no, que hay que ir más allá con el repertorio de Queen. Tie Your Mother Down, una canción que, como decíamos, escribió Brian May y además, curiosamente, la comenzó a escribir en España y con una guitarra española. Creo que estaba de Bacatas por entonces, hablamos de los años 70, en Tenerife. En esta ocasión la hemos escuchado versionada por los Foo Fighters y por dos de los componentes de Queen, Brian May y Roger Taylor a la batería, y cantando pues Dave Grohl haciendo los coros, pero Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters, era el quien se encargaba, por eso no reconocíamos la voz. Así suena en un DVD que acaba de ponerse a la venta, lo hizo esta semana en nuestro país bajo el título de Hyde Park. Es un DVD que recoge el directo multitudinario que los Foo Fighters dieron hace, pues eso, año y medio, verano 2006, en el londinense Parque. Lo curioso es que ya anunciamos en su día que este DVD sí que había visto la luz, pero solo en el Reino Unido, en una edición especial del anterior DVD de los Foo Fighters, Skin and Bones, el acústico. Pues ahí en el Reino Unido salió ese DVD acústico, que también vio la luz en formato CD y DVD en el resto del mundo, pero allí en el Reino Unido pues lo hizo con el concierto de Hyde Park de regalo. Obviamente los Foo Fighters son una banda muy grande que sigue creciendo, y eso ha hecho que su compañía pues haya visto el logotipo de dólares y haya dicho, pues venga, vamos a editarlo también en el resto del mundo, aunque llegue un poco tarde. Pero bueno, la noticia es buena. Hyde Park, DVD, Foo Fighters, estos días llegando a las tiendas. Y en él, esta lectura, esta versión del Tie Your Mother Down de los Queen. Tenemos más cosas en Ingravidez. En lo que queda, vamos a escuchar lo nuevo de Coldplay. No podía ser de otra manera. Tendremos tiempo también para un clasicazo como cierre del programa. Y bandas nuevas que se asoman a nuestra ventana. De esta hemos hablado hace un ratito. Se llaman Kids in Glasshouses. Son de Cardiff, en Gales. Y son una banda también que se mueven entre el Britpop y la música un poquito más punk, más hardcoreta, pero sin pisar ninguno de los dos terrenos. La mezcla, pues, se puede ver en este single que ahora mismo está rotando alto en las emisoras del Reino Unido. La canción se llama Gimme What I Want y es uno de los temas que vamos a encontrar en su primer álbum, Smart Casual, un disco que además llega a las tiendas, al menos en el Reino Unido, este mes de mayo. Kids in Glasshouses, que se estrenan así en Ingravidez. Try your best to impress you with everything you do. Makes me wanna run. Oh, will you get me going home? Will you get me going home? Home. Give me what I want, give me what I want. es súper pegadiza, ¿eh? Give Me What I Want. Se llaman Kids in Glass Houses. En el anterior programa, de eso hace ya 14 días, escuchábamos lo nuevo de Weezer. También han emplazado al mes de junio para su nuevo disco. They say I need some Rogaine to put in my hair. Work it out at the gym to fit my underwear. Oakley makes the shades a transformer tool. You'd hate for the kids to think that you lost your cool. I'ma do the things that I wanna do. Song hey, hey. With a catchy chorus and beat so they can sing along. Hey, hey. Timbaland knows the way to reach the top of the chart. Maybe if I work with him, I can perfect the art. I'ma do the things that I Bueno, pues ahí están Weezer, va a ser su sexto álbum de estudio, el título del mismo oficial será Weezer, y como ya es el tercero al que le ponen ese nombre, pues los fans ya, en general, todo el mundo, no solo los fans, sino también los medios, ya lo han bautizado como el álbum rojo, porque la portada va a ser de fondo rojo. También junio es el mes previsto, y no se pueden quejar Weezer, porque esta canción, este Pork and Beans, que como digo, apenas vio la luz hace tres semanitas, pues ya es número uno en las listas de rock en los Estados Unidos. Nos ha picado precisamente mientras escuchábamos a Weezer la curiosidad y hemos dicho, a ver cómo están Weezer en listas americanas, y le hemos echado un vistacillo y lo hemos podido comprobar, así que la noticia ha sido agradable. Y además, si vamos al Billboard, a la categoría Hot Modern Rock Tracks, pues ahí vemos cómo Weezer capitanean con este Pork and Beans. Y como os pica un poquito la curiosidad, pues os diré que detrás de Weezer están Seether, Flobots, a quienes hemos escuchado antes, ya os he dicho que tiran para arriba. Estaban en el 5 la anterior semana, esta semana está en el 3. O sea que si queréis estar un poquito ahí en la onda, al loro con Flobots, porque tarde o temprano eso llegará a Europa. Después les siguen Puddle of Mud, Atreyu, los Raconteurs, Linkin Park, Death Cab for Cutie, a quien escuchábamos en nuestro anterior también programa, justo antes de la entrevista que hicimos con Lori Meyers, en la que por cierto hubo un importante gazapo, bueno, cosas de la postproducción, pues... hubo dos canciones de las que sonaron de su directo que estaban cambiadas de orden, pero bueno, enseguida nos habéis avisado y nosotros reconocemos o entonamos nuestra culpilla. ¿Quién más están detrás de Death Cab for Cutie? Pues Three Doors Down, Disturbed, y puestos a continuamos un poquito, porque en el 11 están The Bravery, los Foo Fighters tienen dos singles seguidos, Let It Die, el nuevo, que se cruza con The Pretender, que está de bajada en esa lista americana. Ten Years, Nightingales, Panic at the Disco en el 16 y en el 17 Coldplay, Violet Hill. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. A estas alturas hay que estar muy escondido en la madriguera para no haberse enterado de que Violet Hill es la nueva canción de Coldplay, es el sencillo que además han decidido regalar desde su propia página web. Han estado una semana regalándola. Al principio hubo problemas técnicos porque el mogollón fue tal que la página se quedaba un poco tostada. 600.000 descargas en el primer día y en total, después de esa semana, han sido 2 millones de descargas de esta canción, de este Violet Hill. ¿Qué podemos decir de Coldplay? Sabéis que es una banda que la llevamos ahí a fuego en el corazón y obviamente eso a veces nos dificulta la tarea de ser imparciales. No es una canción, no es un single claro, no es un tema inmediato, pero es una canción que ganará mucho cuando se vea dentro de la perspectiva de todo el álbum, de Viva la Vida, Or Death and All His Friends. Un álbum que además hemos tenido ya la fortuna de escuchar esta semana, ahí pues con muchas medidas de seguridad y tal para que no lo grabásemos y tal, pero su compañía aceptó a ponernos el álbum completo y es un álbum grande, es un álbum no conceptual, pero sí que hay que escuchar de tirón, que tiene un hilo conductor en los tempos de las canciones, en las texturas y en los arreglos. Hay mucho arreglo que tiene un toquecillo así como oriental por momentos en algunos de los temas, con ciertas mandolinas y cosas así que suenan, como digo, a lejano oriente, a pesar de que el álbum se llame Viva la Vida. Ya sabéis que eso es en referencia a un cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo, pero en ningún momento hay aires latinos en este disco, para nada. Y por lo demás, pues en esa primera escucha vemos a un Chris Martin con una voz como más madura que en otras ocasiones y es... pues eso, un disco que yo creo que va a hacer historia. De él no habrá canciones como puedan ser Clocks o In My Place, ahí super hit, que las conozca hasta tu abuela, pero va a ser un disco histórico. Algunos dicen ya que si recuerdan a Pink Floyd, que si ya con este disco se tienen que consagrar. Bueno, el tiempo lo dirá, pero de momento esas primeras sensaciones son buenas, aunque las canciones requieran algo más de tiempo. Respecto a otras noticias, aparte de esos 2 millones de descargas de este single, bueno, pues lo último es que Chris Martin y compañía han dicho que van a regalar otra canción. Cuando la gente compre una canción del disco, van a regalar otra. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen esa concepción de que es un disco que no se puede escuchar por canciones sueltas, o no se debería escuchar así. Ha dicho Chris algo así como: esto del compra una y te regalamos otra me viene de los grandes almacenes. Pero bueno, bromas aparte, consideran que es un disco que hay que escuchar entero, y quizá con eso pues favorezcan que en estos tiempos en que la gente no compra discos enteros, sino que compra canciones sueltas, pues el personal se entre más en sintonía con la idea global del álbum, del Viva la Vida or Death and All His Friends. Eso será, como digo, para compras de canciones a través del mercado legal. Compras una y te regalan otra, pero ya veremos en qué queda todo esto. También ha habido voces discordantes con la política esta de que Coldplay hayan regalado su canción. En concreto, Cal Barrett, componente que fue de los Libertines y ahora cabeza de Dirty Pretty Things, ha dicho que Coldplay con eso lo que hacen es dinamitar el mercado y ponérselo algo más difícil a las bandas más pequeñas. Dice que un grupo de la dimensión de Coldplay no debería haberlo hecho. Los que sí han hecho algo parecido, en fin, es la moda, es lo que se lleva en este momento, son los Subways. Los ingleses tienen preparado un nuevo disco también para este año, para este 2008, y adivináis para cuándo. Pues efectivamente, para el próximo mes de junio. El álbum se va a llamar All or Nothing. Con el anterior disco, con el Jump for Eternity, de Subways ya mostraron su clase, sus buenas maneras. Aquel Rock and Roll Queen maravilloso lo pinchamos siempre que salimos por ahí. Y ahora, pues francamente, nos ha molado la canción que regalan desde su página web oficial. Así que escuchamos a los Subways con este tema llamado Girls and Boys. Bueno, hablábamos hace un momento de que hoy cerraríamos con clasicazo y así va a ser. Hace un ratito, Queen, con una canción pues de esas históricas, y ahora también otra histórica para echar cierre a esta edición de Ingrávido después del puentecito que nos tomamos la semana pasada. Siempre cuando hacemos eso, hay gente que tiene dudas de si volveremos o no. Hemos vuelto esta vez y lo hemos hecho con nuestro programa 541, que se cierra con Los Who y uno de los temas cabecera de la serie CSI, Won't Get Full Again. Temazo donde los haya. ¿Por qué escuchamos esto? Pues porque el otro día, casualmente, viendo CSI en la tele, ya no sé si era uno de los últimos episodios o era uno grabado, porque a veces grabamos y nos pegamos el atracón en casa cuando tenemos tiempo, pues aparecía como asesino haciendo de malo, haciendo, en concreto, el personaje era el de Mickey Dunn, un histórico de Las Vegas que volvía para vengarse de los que le emputearon a décadas a. Pues el que hacía de malo era Roger Daltrey, el cantante de Los Who. Ya sabéis que WHO y CSI son letras amantes casi, ¿no? Porque las tres franquicias de CSI, en virtud al gusto de los productores por la música de Los Who, cuentan con las canciones de los británicos como temas de cabecera, como sintonía. Won't Get Full Again es la de CSI Miami, si no me equivoco. Así que con este temazo de Los Who cerramos hoy Ingrávidez. Como siempre, gracias, muchas gracias, miles de gracias por haber estado ahí, y volvemos el domingo que viene a la misma hora después de Órbita Pop, 12 de la noche, 11 en las Canarias. Son The Who.